Alabado sea Jesucristo. Muchas parroquias, muchas diócesis tienen a algún santo por patrono o a la Virgen. En el caso de San José, esto es un anticipo de la idea que al menos quiero que hoy se nos quede grabada y que nos mueva en nuestra vida de oración, en lo que le pidamos a San José. Todos los santos le ruegan a Cristo, le piden a Dios como siervos. Le ruegan, le suplican. Solo San José le ruega a Cristo como su Padre, que estuvo acá en la tierra. Ellos como siervos, San José con sus padres. Lo demás ruegan San José con cierta autoridad, como lo hacía acá en la tierra. Eso no es que nos tranquiliza, sino que decir, tenemos una ventaja, más que una ventaja, al tenerlo a San José como protector de la Iglesia, por ser el esposo de la Virgen y el Padre Virginal de nuestro Señor Jesucristo. Estamos celebrando los 150 años en que el Papa Pío IX, Pío IX, 1870, estableció que el patrocinio de San José sobre toda la Iglesia. Es un patrocinio paternal y por lo tanto con cierta autoridad sobre Jesús. Esta celebración tiene que, como no es condicionar, orientar nuestras peticiones. Mucho le han pedido a ustedes, mucha gente le pide algo y no dejen de hacerlo. Pero es importante que aquello que le pidamos no tenga como último destino mi persona, sino que pidamos algo para la Iglesia de la que somos parte. Muchos piden y nos benefician. ¿Y yo a quién beneficio? Es cierto que si nosotros crecemos en santidad, en amor a la Iglesia, en fidelidad, toda la Iglesia crece. Toda la Iglesia crece. Por eso preguntémonos, ¿qué esperamos recibir de San José? ¿Qué quiere concedernos él? ¿Qué necesita la Iglesia por su intermedio y a través nuestro? La respuesta nos la da Dios mismo. ¿Qué quiere darnos San José? Que si no nos da eso, no nos va a dar lo otro. San José quiere darnos lo mismo que Dios Padre puso en sus manos y en la de su Santísima Esposa, la Virgen María. ¿Qué puso en sus manos Dios Padre? A su Hijo. ¿Y qué más ha puesto Jesús en manos de San José? La Iglesia, nosotros. Entonces, lo primero que sí o sí, si le pedimos, nos va a dar San José, es un amor a Jesús, a la persona de Jesús, a la enseñanza de Jesús. Y un amor a la Iglesia. No puede haber amor a Jesús sin amor a la Iglesia. Esta Iglesia tan cascoteada, en momentos tan difíciles, tan duros, que le ha llevado a que muchos papas, que lo que está pasando ahora ya ha sucedido, nada más que está más agravado, vayamos a San José, porque es el único que nos puede auxiliar. Es Dios mismo quien nos dice, como en el Antiguo Testamento, al hijo de Jacob, al José del Antiguo Testamento, el faraón le decía, vayan a José, no tenemos para comer, vayan a José. Es Dios mismo quien nos dice a través de la Iglesia, ahora vayan a José. Porque tenemos de todo menos vida espiritual, tenemos de todo menos fe, tenemos de todo, aunque del todo cada vez menos, vayamos a José. Es la Iglesia entonces quien a través de los pontífices nos ha exhortado que vayamos a San José, imploremos su auxilio, su protección ante las calamidades y peligros que afronta la Iglesia, que eso es más que pedirle trabajo, es más que pedirle el pan, es más que pedirle el bien de la familia. Que hay que pedir esto también. Es como reiterar entonces lo que en el momento de peligro es como Dios que le habló a José en la noche, le dijo, toma al niño y a tu madre y huye a Egipto, porque buscan para matarlo. Vayamos a José, porque Dios nos va a proteger a través de él. También son los santos que hemos ido enumerando en la novena, con su ejemplo, con su experiencia, los que nos aleccionan e impulsan a acudir al que Dios puso al frente de su casa, la Sagrada Familia y la Iglesia. ¿A quién? A San José. ¿Y por qué tenemos que acudir especialmente a él invocando su patrocinio? ¿Y Dios no lo puede todo? Sí, Dios es todopoderoso, pero en su providencia, en su bondad y perfección, muchas cosas las quiere hacer a través de las causas segundas. Quiere hacerlo a través de personas, quiere hacerlo a través de los hombres, a través de los santos. Y acá tiene mucho que ver lo que decimos en el credo, creo en la comunión de los santos. Eso que confesamos, ¿qué quiere decir? Que todos los santos y cada uno de los que están en el cielo ruegan por nosotros, por voluntad de Cristo, que es el único salvador de los hombres, el único que dio la vida por la salvación de todos. Los santos no han muerto por nadie, el único que nos salva es Jesús. Pero Jesús, a través de ello, quiere comunicar sus gracias en su sabiduría, en su poder, en su bondad y en su misericordia, como a través de ustedes. O sea, tenemos que ser instrumento de Dios. Por eso le digo, ¿qué estoy pidiendo para la Iglesia? Si no pido algo para la Iglesia, no esperen recibir mucho para ustedes, ¿eh? No lo estoy amenazando, pero digo, Dios es más grande. Tengamos un corazón grande, una voluntad menos egoísta. Los santos conocen nuestras intenciones y necesidades sin que disminuya su bienaventuranza. Y esto, acuérdense, los santos y mi familiar que ya murió y que está en el cielo, sí, conoce tu necesidad. La sabe. Escucha tu oración. Escucha tu oración. Con oración expresa y ofreciendo sus méritos y gracias, interceden por nosotros. Entonces, un santo, cuanto mayor sea su grado de caridad y de gloria y de unión con Dios, mayor es la eficacia de su intercesión. Cuanto mayor sea, ¿cuál será la de San José? Según los, y también según los méritos que adquirieron aquí en la tierra, más eficaz es su oración. ¿Y cuántos méritos habrá hecho San José? Por eso el patrocinio de San José es el más excelente, el más poderoso de todos, después del de su Santísima Esposa. Es superior al de todos los santos, porque nadie está tan unido a Dios por la caridad como él. Las oraciones de San José son eficacísimas. Como dije recién, todos los demás santos ruegan como a Cristo como siervos. Y San José, con cierta autoridad de Padre, así como él le mandaba en la Sagrada Familia, en el cielo también. Eso lo dice Santa Teresa, anoche lo recordábamos, que a otro santo parece le dio el Señor la gracia para socorrer en una necesidad. Este glorioso santo, tengo experiencia que socorre en todas y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, así en el cielo hace cuanto le pide. Qué consolador esta afirmación de Santa Teresa. Jesús en el cielo hace cuanto le pide San José. ¿Y por qué se distingue y se caracteriza la intercesión de San José? Porque es el complemento, es la prolongación de su paternidad sobre Jesús. Si es protector de la Iglesia, es porque él cuidó, amó, protegió, alimentó al que es cabeza de la Iglesia. Y nosotros somos parte de la Iglesia. Por eso él sigue cuidándonos, sigue auxiliándonos, sigue intercediendo por nosotros. Es esposo de la Virgen María, hace las veces de padre, es padre virginal de Jesús. Y tiene sobre ellos esa autoridad que Dios le concedió. Por ser jefe de la Sagrada Familia, Jesús y su madre, voluntariamente y con el mayor amor y sumisión, le obedecían. Siendo San José de los tres el menor de todos. Con cierta esa cierta autoridad sigue teniéndola en el cielo. Por eso no ruega de modo deprecatorio como hacen los otros, sino como mandando. Como mandando. Dice un sacerdote, el padre Bober, la paternidad natural que San José ejerció sobre Cristo se extiende al cuerpo místico. Por lo tanto, la autoridad y el cuidado paterno que San José ejerció sobre la Sagrada Familia, núcleo de la Iglesia primitiva, conviene se extienda también a la Iglesia universal. Por lo tanto, tanto Jesús como su madre nos enseñan a estar sujeto a San José, a acudir a él. ¿Cuántas veces su esposa habrá dicho a San José, mira, se ha roto esto, mira, puedes hacer aquello? ¿Y Jesús no le habrá pedido cosas a San José? ¿Y San José no les habrá mandado a ellos? Comparando a San José con los demás santos, menos con la Virgen, se podría decir que San José es como un médico clínico, los otros son especialistas. ¿Por qué? Los médicos clínicos escasean, ¿eh? Primero hay que ir a un clínico. El clínico ve el todo. El especialista nada más que eso, y eso nada más. En cambio el otro te dice, ah, te duele tal cosa, no será por aquello o por el otro. No, a mí me duele acá y se queda ahí nomás, no ve todo el paisaje de mi cuerpo. Lo debe de ver, por supuesto, quizás estoy exagerando. Pero bueno, San José es como el médico clínico. Aunque de suyo los santos mayores son más agradables a Dios, conviene no obstante acudir a los menores, porque a algunos santos les ha sido concedido ser abogados principalmente en algunas causas especiales. Ah, ¿se puede acudir a los especialistas? Sí. Y hay tantos santos que uno dice, voy a San Antonio, voy a San Cayetano, voy a Santa Rita, voy a San Expedito. ¿Y a quién más? Son los más taquilleros esos, ¿no? Al Padre Pío. Y hay más de 700 santos nuevos. De San Juan Pablo II, más de 700. Y el actual pontífice, en la primera tanda de canonización, canonizó a más de 700 juntos. Juan Pablo II en todo su pontificado. Y nada más que canonizó unos mártires. Y eran más de 700. ¿Están todos desocupados? Pero bueno, acá lo que quiero señalar es esto. Hay algunos santos que Dios le da una gracia especial para determinada necesidad espiritual. Pero a San José, su intercesión es más universal. Quiere decir que todos podemos acudir a él, porque su patrocinio, si recae sobre la Iglesia, están los sacerdotes, los religiosos, la familia, los pobres, los moribundos, los enfermos, los novios, los casados, los trabajadores. ¿Quién no le puede pedir algo a San José? ¿Quién no puede aprender algo de él? Por eso se le llama protector de la Santa Iglesia, porque como esposo de María, nuestra Madre Espiritual y Padre de Jesucristo, el cabeza de la Iglesia, San José tiene cierta paternidad adoptiva sobre los fieles. Escuchemos esto. Tiene cierta autoridad sobre Cristo en el cielo, porque tiene también autoridad sobre nosotros. Tiene una paternidad adoptiva sobre todos los hijos de la Iglesia. Y ningún santo puede decir eso. Ni el Padre Pío ni Santa Rita puede decir, a mí se me ha confiado una paternidad sobre toda la Iglesia. San José sí. Entonces acudamos a ese Padre que es diligente, que es amoroso, que está pendiente. Podemos añadir también que San José es el camino más corto y seguro para llegar a María, medianera de todas las gracias. Podemos imaginar la fuerza de la súplica que San José le dirige a su esposa. No como una orden, ¿andás esto? No. Mira, me están pidiendo esto, ¿podrías tú pedirle a Jesús? ¿Cuál será ese intercambio de peticiones que harán, no? San José tiene sobre toda la Iglesia cierta autoridad de Padre. Por lo tanto, la Iglesia le pertenece, le pertenecemos como a su Padre adoptivo. Démosle gracias a San José por eso. Démosle gracias, confiemos y acudamos. Dios Padre, que confió a su Hijo, a San José, nos nos conceda la gracia de acudir a Él y experimentar su protección, su amor y su delicadeza. Ave María.